vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. De la resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrella, Leandro Albani, Jorge Marlevinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, vamos a comenzar este programa de Resumen Latinoamericano, obviamente hablando de Argentina, ya que este fin de semana pasado finalmente se realizó el tan esperado balotaje que terminó con el triunfo muy ajustado de Mauricio Macri y del PRO, la coalición que él armó junto con el radicalismo, que se llama Cambiemos. Esta coalición que finalmente se alzó con una victoria de frente a Daniel Scioli y el Frente para la Victoria, por dos puntos casi tres, sí, todavía había dudas sobre eso, pero pongamos que son tres puntos, que no es nada para una elección de estas características. Decíamos la otra vez fuera de micrófono que si esto hubiera sido el resultado al revés, realmente la coalición Cambiemos de Mauricio Macri hubiera protestado diciendo que había fraude y que, como ocurre habitualmente en Venezuela, cuando gana el chavismo y la oposición siempre canta fraude. En este caso, el Frente para la Victoria aceptó inmediatamente la derrota y esta semana se ha dado ya la designación de los hombres y mujeres que van a acompañar a Mauricio Macri. Y bueno, yo creo que viendo el gabinete, uno muestra claramente la transparencia que tiene Macri para no engañar a nadie. Es un gabinete absolutamente ligado a posiciones neoliberales. La mayoría de los hombres que integran la parte económica del gabinete son todos ejecutivos o han sido ejecutivos de multinacionales, y en ese sentido augura, por lo menos a mediano plazo, un cambio de escenario muy fuerte con respecto a cómo veníamos viendo el país hasta ahora. De hecho, la alineación clara que planteó Macri en la conferencia de prensa con la posibilidad de subirse a la Alianza del Pacífico marca también política internacional, junto con el rechazo al proyecto de la Revolución Bolivariana o pedir la derogación del memorándum que se firmó con Irán, marca una política exterior también muy comprometida con los intereses norteamericanos. Sí, yo diría que el gabinete lo que muestra es claramente de qué se trataba esa revolución de la alegría del que él hablaba hipócritamente en toda la campaña, porque es la alianza de un sector de la oligarquía terrateniente que va a tener el Ministerio de Agricultura con los gerentes de las organizaciones transnacionales, incluyendo a la propia canciller en todo esto, y esto va a dar una política absolutamente neoliberal, como decías vos, que incluso fue anticipada en un acuerdo evidentemente con Macri por el presidente de la Corte Suprema, que comenzó ya directamente con una resolución por la cual declara inconstitucional una ley que traía el 15% de las de los aportes de las provincias al ANSES, o sea, a las jubilaciones y a las pensiones. Y el señor Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema, decidió que eso es inconstitucional, por lo cual la ANSES debe ahora a las tres provincias que hicieron el juicio, San Luis, Santa Fe y Córdoba, pero que puede aplicarse a todas las provincias, alrededor de 100.000 millones de pesos, lo cual supone comenzar a desfinanciar nuevamente al sistema jubilatorio. Y en concreto, ya el año que viene, como esto, los recursos del ANSES tienen que ver con la fórmula para calcular la actualización de las jubilaciones, ya el año que viene, en septiembre, empiezan a caer las jubilaciones. Y si se hiciese efectivo de que todas las provincias tienen que recuperar lo que han aportado ese 15% desde el año 92, directamente el ANSES queda sin fondos y volvemos a las jubilaciones prácticamente en cero, a las pensiones en cero, a los aportes a la universales a los hijos también sin fondos. O sea, esto supone además una propuesta que lo dijo el propio presidente de la Corte Suprema y lo dijo también uno de los ministros, el ministro de la producción de Macri, que va a permitir, como no va a tener fondos la ANSES, va a tener que vender las acciones que tiene el Estado de las distintas empresas que recuperó cuando recuperó la propiedad de las AFJP, con lo cual el Estado vuelve a producir, mejor dicho, este sector neoliberal vuelve a lograr lo que quería, que era que el Estado no se pueda meter en las distintas empresas privadas transnacionales. Pero ¿y esto se hace con una ley que no necesitan que sea avalada por el Congreso? No, esto es una resolución de la Corte Suprema de que es inconstitucional y por lo tanto en 120 días hay que hacer efectivo el pago del ANSES a las provincias, a las tres provincias. Y si se suman otras, va a tener que hacerse al conjunto. La ANSES tiene un presupuesto de 620 mil millones de pesos. Si se suman todas las provincias, lo que tiene que pagar es 400 mil millones de pesos. Es una cosa que demuestra que el ajuste ya comenzó. Más aún, en estos días ha comenzado también un proceso de aumento de los precios preparatorio de la futura devaluación que quieren hacer, de llevar el dólar a 15, 16. Es una situación que vamos a ver muy rápidamente lo que significa una política como la que hizo Martínez de Hoz en la dictadura, como la que hizo el plan Bunge y Born con el menemismo, la de la Rúa. Es realmente el radicalismo ha quedado muy reducido en este gabinete. Bueno, hay una sorpresa que es la saltimbanqui de la política y del ajuste, por otra parte, que es la Patricia Bullrich, que ha venido desde la izquierda hasta pasando por todos los gobiernos, cualquiera que sea, mientras le daban un puestito, y es la que logró el recorte de las jubilaciones con De la Rúa, perdón, y de las jubilaciones y de los sueldos estatales con De la Rúa. O sea que... Y que ahora es ministra de Seguridad. Y ahora es ministra de Seguridad, ministra de todo terreno, de cualquier cosa, con tal de que le den alguna posibilidad. Sí, esto que dice Jorge también muestra claramente la complicidad tan estrecha entre el Poder Judicial y los sectores más reaccionarios del país, de la derecha más rancia, cuando sobre todo muchos miembros de la Corte Suprema hablaban que en este país no había independencia judicial o que había falta de libertad, y antes de que asuma Macri ya están haciéndole el trabajo sucio a Macri. Y también cuando comience este nuevo gobierno y viendo el equipo económico que designó, habrá que ver cuánto tarda para volver a endeudar el país y todo lo que conlleva eso, ¿no? Recordemos que durante el menemismo, los primeros años, ingresó mucho dinero del Fondo Monetario Internacional, sobre todo, y ese dinero tal vez a ciertos sectores de la sociedad los conformó, pero después con esos organismos internacionales empiecen a reclamar sus deudas y sobre todo sus intereses, creo que va a repercutir fuerte, porque como recordamos este año hubo empresas que fueron nacionalizadas, hubo mucho, el Estado hoy más allá de los errores fue bastante saneado y tiene un poder importante, y todo lo que está mostrando Macri en estos días con sus gabinetes y con los sectores de poder que lo acompañan, ¿no? Porque no hay que pensar que esto es algo que sale solamente de la cabeza de Mauricio Macri, ¿no? Uh-huh. Habrá que ver en el transcurso, sobre todo de este primer año, hasta qué profundidad esta política neoliberal que se viene la van a implementar, ¿no? Y además se ha planteado lo que podríamos llamar verdaderos golpes institucionales en determinados áreas del gobierno o del Estado. El sector de las empresas públicas tiene un responsable que está elegido por la ley de medios audiovisuales hasta el 2017. Sin embargo, Macri nombró a un representante que es Hernán Lombardi, que tiene para que asuma ahora, lo cual él, que dice respetar las instituciones y todo lo demás, que es violentar una ley. Lo mismo hace con el titular de del organismo del AFSCA, que es el organismo que lleva adelante la ley de medios audiovisuales, Sabatella, que está para ser eliminado de su cargo, tiene que haber 2/3 de la conducción de ese organismo que lo acepte. Sin embargo, ya propuso un nuevo nombre Macri para hacer esto. Y la famosa independencia de la justicia de la que habla Macri lo llevó inmediatamente a exigir la renuncia de Gilles Carbó, que es la procuradora nacional, porque no le gusta. Si es digna, tiene que renunciar, dijo. O sea, todos verdaderos aprietes, golpes mafiosos realmente, y todo esto dicho así, y por supuesto todos los medios de comunicación, que ahora no van a ser solo los de los grandes medios concentrados, sino no faltará mucho tiempo para que también los medios estatales estén en manos de todo esto, con lo cual va a haber realmente un pensamiento único, ahora sí, o casi un pensamiento único. No, está claro que el macrismo ha puesto en marcha una táctica que es: lo hago lo más rápido posible, visto contra todo lo que no nos gusta, y genera un clima de que pisamos fuerte. O sea, el que se niega a este tipo de acuerdos con nosotros va a ser arrollado. Y de hecho, en ese sentido, creo que no entiendo muy bien la política que se están dando algunos funcionarios kirchneristas, que todavía no se han ido, de colaborar. Por ejemplo, el caso de Berni, el secretario de Seguridad actual, que dice que va a colaborar activamente con la nueva gobernadora de la provincia de Buenos Aires. O el caso del mismo Scioli, que se pone en un papel de ultrademócrata y que dice que él va a acompañar la transición para que no haya inconvenientes, que ese es su papel. Realmente, con alguien que te está invirtiendo de esta manera, que viene con una propuesta neoliberal sin ningún tipo de tapujos, hacer concesiones me parece realmente lamentable, ¿verdad? Pero bueno, la derrota del kirchnerismo y el triunfo del macrismo tiene responsables en ambos lados. Por un lado, el macrismo trabajó obviamente para este triunfo, cooptando punteros y cooptando gobernadores también en algunas provincias, y por otro lado el kirchnerismo desde el principio desde el comienzo de la campaña por el balotaje no hizo una campaña como para ganar. O sea, no solamente por los candidatos, sino porque por el candidato, sino porque además también, si no fuera por los autoconvocados que salieron a la calle, las organizaciones kirchneristas brillaron por su ausencia. Era como que ya estaban resignados a perder esta batalla. Y ahora, bueno, ahora está este resultado en la práctica vamos a tener un país volcado en la política nacional a lo neoliberal y en política exterior ligado prácticamente a todo lo que Estados Unidos quiere en la región. Otro de los aspectos que ha sido conmocionante fue la editorial del diario La Nación. Para quien no vive en Argentina, decirles que La Nación es un diario de la más rancia derecha, que ha estado en contra de todos los derechos humanos, de la política de derechos humanos, de los juicios, y que ya al día siguiente de ganar Macri sacó una editorial en que hablaba de que los juicios eran venganza, de que había que acabar con los juicios, decirles a los que no sepan que bueno, este es el país, yo no sé si es el único país que tiene una política de derechos humanos de enjuiciar a torturadores, a represores, que estaban empezando a enjuiciar a los jefes de presidentes de empresas como Blaquier, como a tocar a la economía, ¿no?, culpable de la dictadura. Y a los jueces. A los jueces también, o sea que hay más de 500 juicios y que esta editorial que dice que sale en este diario no es casual, es una editorial que por supuesto Macri ni nadie ha dicho nada, que están de acuerdo, y que lo que me parece también rescatable de esto y que da esperanza es que 300 trabajadores y trabajadoras salieron a repudiar esta editorial. Del diario. Trabajadores del mismo diario La Nación. Del diario. Eso también es único. O sea, yo rescato eso porque nos da una fuerza. O sea, que no nos van a quitar el derecho a escracharlos, el derecho a protestar, el derecho a decir no estamos de acuerdo, ¿no? Esa foto de esos 300 trabajadores y trabajadoras con sus carteles diciendo no estamos de acuerdo, yo creo que es por donde tenemos que ir. Y además podemos decir que esa comisión interna de La Nación forma parte del nuevo sindicato de prensa que acaba, esto es un anticipo, un anuncio, acaba de ser legalizado como gremio de prensa. Bueno, esto es importante porque en esta nueva coyuntura se va a necesitar reforzar toda la lucha sindical y romper con la fragmentación que tiene el sindicalismo actualmente. Pero vamos a dar algunos nombres de los actuales ministros nombrados por Mauricio Macri y que asumirán el 10 de diciembre, porque de alguna manera sus antecedentes dan una ponen más claridad sobre qué tipo de cosas se nos viene encima. Juan José Aranguren, por ejemplo, ministro de Energía y Minería, es ex presidente de la Shell. Y fue un gran garante de las ganancias de esta multinacional que aumentó los precios de los combustibles en su momento y se encargó además de despedir y perseguir a sus trabajadores más combativos. Alfonso Prat Gay, ministro de Hacienda y Finanzas, fue asesor de la princesa Máxima Sorregueta, de Amalia Lacroze de Fortabat, director de la multinacional JP Morgan, y estuvo al frente del Banco Central en los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. Este es otro que va y viene permanentemente. Ricardo Buriaile es ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, dirigente de las Confederaciones Rurales Argentinas, que es uno de los organismos clásicos de la burguesía agraria del país, ganadero y de Extracción Radical. En el conflicto por la resolución 125 era vicepresidente segundo de la CRA, de las Confederaciones Rurales Argentinas, y además mantiene muy buenas relaciones con todas las patronales del campo. Susana Malcorra, la canciller, bueno, fue directiva de IBM, directiva de Telecom, y actualmente estaba como jefa de gabinete de las Naciones Unidas. Cargo al que no pude haber llegado si no tenía el apoyo específico del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Claro, exacto. Francisco Cabrera, ministro de Producción, fue el encargado de llevar adelante la política de distritos creativos como el Distrito Tecnológico de Parque Patricio, que fue creado en el 2008. Fue fundador y directivo ejecutivo de la compañía de fondos de pensiones Máxima, que es de las AFJP, y desarrolló la mayor parte de su carrera en el holding financiero Grupo Roberts y luego en el Grupo HSBC, donde fue miembro del directorio de la empresa Buenos Aires Seguro y de Doctos, y también dirigió el sector minorista del propio banco HSBC. También fue director ejecutivo del diario La Nación e integró el directorio de los diarios del interior Los Andes y La Voz del Interior. O sea, realmente los antecedentes de los personajes nombrados ya muestran claramente por dónde va a caminar el macrismo. Y otro tema realmente muy muy claro de la política que va a llevar adelante Macri es la embestida contra Venezuela. Lo dijo antes, durante la campaña electoral, lo dijo en la conferencia de prensa después de la victoria. Él está con la idea de que puede exigir en el Mercosur la expulsión de Venezuela, una idea equivocada, porque para que Mercosur pudiera conceder eso tendría que haber una justificación muy grave, que por ejemplo un golpe de Estado, un gobierno de facto, pero en este caso realmente creo que es más una bravata como para marcar territorio y decir con la famosa dictadura de Maduro, como dice él, no vamos a tener ningún tipo de relación. Seguramente ni siquiera lo va a invitar a ningún funcionario de Venezuela que venga a la asunción del mando. No, sin duda, que es una postura frente a los Estados Unidos, es mostrar de alguna manera su interés de quedar como representante de la política norteamericana hacia América Latina. Porque está claro que la cláusula democrática que vos decías que el Mercosur aplica cuando hay cuando se termina un gobierno democrático de los países miembros, es lo único que puede explicar la salida o la expulsión de uno de sus miembros. Esto, obviamente, esto no sucede, pero él lo aplica, lo usa solamente, como decís vos, como una bravata para quedar bien con Estados Unidos, y por si fuese poco, lo complementa con la idea de que hay que volcarse hacia la Alianza del Pacífico, todas las cosas que son gestos de complicidad con los Estados Unidos. Además de que en la política económica va a haber un proceso de endeudamiento externo. Nuevamente la Argentina se va a volver a endeudar, lo cual supone que los organismos como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, van a tener que empezar a aportar nuevamente y a condicionar las políticas como es tradicional, digamos. También habrá que ver en el transcurso de las primeras semanas o de los primeros meses de gobierno de Macri cómo los sectores del kirchnerismo se paran frente a esto, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el Parlamento va a haber muchos diputados, en el Senado también, y cómo este movimiento tan heterogéneo que es el kirchnerismo va a funcionar frente a lo que venimos hablando, que por lo que dijo Macri hasta ahora va a ser un aluvión neoliberal que va a castigar a todo el pueblo, y ver si realmente va a haber una política unificada para enfrentar todo esto. En lo personal soy un poco escéptico, ¿no? Pero creo que también ahí se van a ver muchas cosas, y si en algún momento también se va a empezar a ver y discutir qué estuvo mal como para que hoy Macri sea presidente en el país, ¿no? Sí, yo creo que no solamente el kirchnerismo, porque acá hay un montón de fuerzas que frente a esta irrupción de la derecha más brutal van a tratar de emerger como oposición en la calle. Digamos, hay una oposición parlamentaria que es dudosa, porque ahí entre los diputados que hay del lado opositor están también los del Partido Justicialista, varios de ellos, que seguramente tarde o temprano arreglarán con el macrismo, como han hecho absolutamente siempre la gente del PJ con otros gobiernos parecidos. Pero también hay que contar la oposición que puede haber gremial frente a algunos avances neoliberales, y también la de las organizaciones populares, kirchneristas o no kirchneristas, que tendrán que decir algo para tratar de frenar cualquier embestida que los perjudique, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la música, porque si no, no vamos a escuchar música. Seguiremos informando en el próximo programa. Vamos a poner una música de Chico Buarque, el trovador brasilero, que la hacía en plena dictadura de Brasil. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El tema se llama A pesar de usted. Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es sin discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó ese estado, inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar